Hora del regreso, 5 de la tarde, 3 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos a empezar esta emisión con algo de música. Vamos con este éxito de 5 Seconds of Summer con Youngblood aquí en la Hora del Regreso. Y en breve estaremos actualizando la información más importante de España y del mundo en todos los ámbitos, a nivel político, noticioso y por supuesto deportivo y del entretenimiento y todo lo que sucede, toda la actualización de la información aquí en la Hora del Regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Yo soy Nicky Cuervo. Adolfo Jiménez del Río ya viene en breve con todo su contenido para actualizar la información más importante de España y del mundo. Seguimos con 5 Seconds of Summer. Ya regresamos con más de la Hora del Regreso. Remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I give and I give and I give and you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. Del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo en esta hora del regreso, emisión de miércoles 15 de abril. Más adelante les estaré actualizando qué sucedió en un día como hoy, un 15 de abril, y qué es lo que se celebra. Adolfo nos trae ese datico, esa efeméride, ese dato de lo que pasa en un día como hoy y lo que se celebra en diferentes lugares del mundo. Más adelante Adolfo nos va a estar contando un poco

Los vendedores al menudeo, las empresas pequeñas y los desempleados han sido los más golpeados por la cuarentena. Ante ese cuadro, Áñez anunció que se pagará una bonificación de unos $71 a todas las personas que no tengan un ingreso salarial. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 13 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo en esta hora del regreso. Voy a conectar ahora mismo con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae, pues, esto, lo que sucedió un día como hoy, un 15 de abril. Adolfo, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Cuál es la efemérides del día? Adolfo, buenas tardes, cuénteme. Y bueno, Nicky, hoy 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte y su efemérides es precisamente hoy 15 de abril, precisamente recordando que en el 2012 se celebró en la Asamblea General, en la séptima más exactamente, de la Asociación Internacional de Arte realizada en Guadalajara para declarar el 15 de abril como el Día Mundial del Arte. Y es que esta propuesta se hizo en base en honor al día del nacimiento de Leonardo da Vinci. Recordemos, Leonardo da Vinci fue seleccionado como un símbolo mundial de paz, libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y multiculturalismo. Así, ya que el arte también es importante en muchísimos otros campos. Y todo patrocinado y con la propuesta de Bedri Baykan de Turquía y confirmado por Rosa María Burillo Velasco de México, Anne Pormi de Francia, Liu Dawei de China, Cristo Simenoi desde Chipre, Anders Liden de Suecia, Khan Iri de Japón, Pavel Kral de Eslovaquia, Debo Churamun de Mauricio y Hilde Ronskov de Noruega. Y es que dicha propuesta fue aceptada por unanimidad en esa Asamblea General del 15 de abril del 2012, Día Mundial del Arte. Bueno, Adolfo, entonces desde esa fecha, desde el 2012, estamos celebrando el Día Mundial del Arte el 15 de abril. Bueno, bien, muy buena conmemoración en honor a Leonardo da Vinci, como usted nos cuenta. Bueno, Adolfo, se celebra hoy el primer aniversario del incendio de Notre Dame. Recuerdo yo que estaba yo en casa en la tarde viendo la televisión cuando me mandaron por el WhatsApp la noticia de que se estaba incendiando Notre Dame. Inmediatamente pues hemos puesto los diferentes canales y fue impresionante el tema del incendio de Notre Dame. A propósito, se lograron recaudar 650 millones de euros para su reconstrucción. Vamos a escuchar la información que nos presentan al respecto los colegas de la Deutsche Welle. La Catedral de Notre Dame, un símbolo de París en llamas. Las imágenes de abril de 2019 conmocionaron al mundo. Los cineastas Chloé Rocheroy y Victor Aguillon habían rodado un documental sobre el famoso monumento pocas semanas antes del incendio. El día después del incendio nos dimos cuenta de que nuestras imágenes tenían un valor extraordinario. Captamos un momento de la historia de Notre Dame que podíamos compartir. Todo el mundo que la visitó, ya sean europeos de toda América, asiáticos o los mismos parisinos, guardan un recuerdo especial de la catedral. Combinaron material de antes del siniestro con imágenes rodadas posteriormente para realizar un segundo documental titulado Reconstruyendo Notre Dame. Sus imágenes actuales del interior de la catedral son las únicas de este tipo. Estas imágenes son muy especiales porque fueron tomadas para realidad virtual, es decir, en 360 grados en muy alta resolución y en 3D. Eso produce una imagen para el ojo izquierdo y otra para el derecho, lo que te da la ilusión de profundidad, como si estuvieras allí realmente. Con un visor de realidad virtual, la gente puede sumergirse en el mundo de Notre Dame durante 16 minutos. Los sensores de movimiento permiten recorrer y explorar el interior del edificio, Una experiencia así ya no es posible en la realidad, ya que Notre Dame está cerrada al público. Es un monumento turístico que atraía cada año a millones de visitantes, independientemente de sus creencias religiosas. Y es un monumento importante para la historia de Francia. Transmitir eso era importante para nosotros. Los creadores de Reconstruyendo Notre Dame obtuvieron un permiso especial para filmar dentro de la catedral, pero en algunos lugares solo se le permitió el acceso a un miembro del equipo, el robot cámara. Los inestables muros y la elevada contaminación de plomo constituyeron un riesgo en esas áreas. La directora Chloé Rocheroy está feliz de haber conseguido estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la tecnología adecuada. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Bueno, Adolfo, hay que buscarnos ese documental para que la gente lo aprecie. Porque pues muy curioso el tema de que sea con visión en 3D, muy interesante. Bueno, Adolfo, voy a actualizar el boletín del tráfico hasta ahora. Vamos a actualizar la información de lo que sucede en las carreteras. Conectamos a esta hora con la DGT. Buenas tardes. A esta hora pendientes de varias averías que en este caso están condicionando la circulación, concretamente en Sevilla, en la 49 en Camas, en dirección al enlace con la S30, en Cantabria, en la A67, a la altura de Fontbellida, en dirección Palencia, y también en Salamanca, en la A62, en Santi Espíritus, dirección Burgos. Desde la Dirección General de Tráfico, les recordamos que solo se pueden realizar aquellos desplazamientos que sean justificados e imprescindibles. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo, con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid. No se pierdan Tiempo en Positivo. Bueno, muy pronto estará de regreso este Tiempo en Positivo. Más adelante estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de la política y de los deportes, por supuesto. También voy a estar actualizando el boletín informativo que nos presentan los colegas de la Deutsche Welle. Voy a estar actualizando en breve estaré con toda esta información. Por ahora vamos con las lluvias torrenciales en Sana que dejan graves inundaciones. Información con los colegas de Agencia EFE. Son imágenes de la capital yemení afectada por las lluvias torrenciales que azotan el país desde marzo. Esto en medio de la alerta por la llegada del coronavirus y de un endeble alto el fuego declarado el día 8 por una de las partes en conflicto. Las lluvias torrenciales alcanzaron este martes Sana y han golpeado varias áreas, causando daños materiales en viviendas, comercios e infraestructuras, así como en tierras de cultivo. A finales de marzo, las lluvias provocaron graves daños en las provincias del sur del país y afectaron a más de 4.000 familias desplazadas. Las infraestructuras en el Yemen están ya considerablemente dañadas por 5 años de conflicto armado entre los rebeldes hutíes y las fuerzas leales al gobierno del presidente Abdurrabu Mansur Hadi. Hadi recibe el apoyo de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí, que la semana pasada anunció un alto el fuego unilateral de 2 semanas en respuesta a los llamamientos de la ONU para detener la violencia en medio de la pandemia del coronavirus. El 10 de abril, las autoridades yemeníes informaron del primer caso de la COVID-19 en el país, el único en el mundo árabe que aún no había registrado la enfermedad. La ONU ha llamado reiteradamente a las partes en conflicto a detener los combates para permitir que los esfuerzos humanitarios se centren en contener un brote de coronavirus que sería catastrófico en este país devastado por la guerra. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 22 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. se eleva a 369 la cifra de muertos en Ecuador por un día. Información con los colegas de Agencia EFE. Ecuador registra 369 fallecidos oficiales y 7.063 casos positivos por COVID-19, el 71,2% en la provincia costera de Guayas, de la que Guayaquil es su capital, una de las ciudades del mundo más golpeadas per cápita por la pandemia con 4.077 contagios. Según indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo, en las últimas 24 horas fallecieron 14 personas por coronavirus, lo que eleva la cifra total de decesos a 369, mientras que el número de fallecidos probables por COVID-19 se situó en 436. Entre los contagiados, 6.212 están estables en aislamiento domiciliario y 326 hospitalizados, de los cuales 129 permanecen bajo pronóstico reservado. De acuerdo a los datos oficiales, 696 personas han recibido el alta hospitalaria en Ecuador, que reportó el primer caso de contagio el pasado 29 de febrero. El país se encuentra en estado de excepción desde el 16 de marzo, con medidas que limitan el tráfico de vehículos, la actividad comercial y laboral, y en algunos lugares, como en Quito, con suspensión del uso del espacio público. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Del regreso, 5 de la tarde, 24 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Grecia debe liberar a cientos de niños migrantes. Información con los colegas de Agencia EFE. La ONG Human Rights Watch instó el martes al gobierno griego a liberar a cientos de niños migrantes no acompañados y encontrarles un alojamiento que los proteja del coronavirus. Según datos de la organización, 331 niños se encontraban detenidos en condiciones abusivas el 31 de marzo. La ONG deplora en particular la mala higiene de los centros de detención que hace imposible la aplicación de medidas básicas para combatir el coronavirus, así como la detención arbitraria y prolongada. Denunciaron también que a menudo los menores no tienen acceso a atención médica, apoyo psicológico o asistencia jurídica y pocos conocen los motivos de su detención. La cantidad de niños migrantes no acompañados en Grecia es de unos 5.200 según las autoridades. Como parte de un programa europeo para relocalizar a 1.600 menores no acompañados en otros países, un pequeño primer grupo de 12 niños, hasta ahora acogidos en campamentos de las Islas del Egeo, partirá de Grecia el miércoles hacia Luxemburgo. Próximamente, otros 50 menores no acompañados serán trasladados a Alemania. Alrededor de 100.000 solicitantes de asilo viven actualmente en Grecia, 70.000 de ellos en los 38 campamentos instalados, según las autoridades griegas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Bueno, la mayoría de los casos, estos niños, Adolfo, vienen de la guerra que se vive actualmente en Siria. Bueno, avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar información a esta hora. Vamos a conectar con La Voz de América y vamos a al resumen que hacemos de la información de lo que sucede al otro lado del charco. Vamos con Henry Llanos desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobernador de California, Gavin Newsom, explicó hoy las condiciones que permitirían levantar las restricciones impuestas por el coronavirus para reabrir la economía y dibujó un panorama de regreso a la normalidad muy diferente al que todos aspiran después de semanas de aislamiento en sus casas. Newsom insistió en que no aliviará la orden estatal de confinamiento hasta que las hospitalizaciones comiencen a disminuir, especialmente en las unidades de terapia intensiva, y dijo que la recuperación será gradual. Para llegar a ese momento, el Estado necesitará más pruebas de tratamientos y la capacidad de empresas, escuelas y guarderías que sigan manteniendo la distancia física. Entre tanto, el presidente Donald Trump declaró que acepta que algunos estados reabran sus economías antes de que venzan las normas de distanciamiento social, aparentemente retractándose de su posición anterior de que él tiene la autoridad absoluta para decidir. Horas después de comparar la actitud de gobernadores con una insurrección, Trump dio abruptamente un vuelco y anunció que dejará en manos de los gobernadores la decisión de reabrir las economías de sus estados. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. A partir de hoy, en gran parte de la Argentina, será obligatorio el uso de barbijos para proteger a la población del coronavirus. Nos informa Juan Ignacio González Prieto. Mientras en Uruguay se discute si la población a la que se le pide que permanezca en sus hogares debe volver a trabajar, un avión sanitario llegó a Uruguay para partir este miércoles rumbo a Miami, en Estados Unidos, llevando a ciudadanos que están en el crucero Greg Mortimer, atracado cerca del puerto de Montevideo, según lo explicó el canciller de Uruguay, Ernesto Talvi. Va a haber un segundo corredor humanitario para evacuar al resto de los pasajeros del Greg Mortimer. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. Mientras en todo el mundo el número de casos confirmados para hoy miércoles era de casi 2 millones y más de 127 mil muertos, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, anunció que todo el personal que trabaja en los hospitales públicos en las regiones más afectadas por la pandemia recibirá una bonificación de 1.500 euros, unos 1.637 dólares del Estado. El gobierno autorizó un paquete de 110 mil millones de euros en ayuda para las empresas y trabajadores afectados por el brote. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 29 minutos. Sí, a propósito de la nota que hablábamos hace poco sobre los bebés y sobre los cientos de niños migrantes que están en Grecia, refugiados propiamente, es el término, gracias Adolfo, que poco a poco pues se van ubicando gracias a las ayudas de Alemania y de Luxemburgo, que están pensando en esta población de niños refugiados que están sin sus padres en estos campos donde pues los han resguardado, pero no están en las condiciones más óptimas. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo y vamos a continuar con música. Viene Anuel con este título que se llama K. Esta canción es de las más recientes de Anuel, que hace parte de su álbum próximo a salir. Escuchemos a Kay con Anuel aquí en La Hora del Regreso. Ella ya no piensa en él, él la convirtió en alguien que ya no es. No le va a tener amor y ser fiel. Hoy se va a modo Romeo, ella quiere beber. Y Nicky Jam, ¿y qué fue? Ahora está soltera, escucha. qué fue. Hoy se va a bailar escuchando aquí de J Balvin y Nicky Jam, y qué fue. Ahora está soltera escuchando el ritmo de Daddy Yankee y Lunay. Uva, uva, Chris Jedi, Gabby Muse, dulce como candy. Dímelo, Nino. Brr, real hasta la muerte y te. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 35 minutos, conectamos con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, ¿qué sucede en la comunidad valenciana? ¿Cuál es el tema político del día, Adolfo? Venga, cuénteme de qué vamos a hablar hoy. Y en el tema político del día tenemos la ausencia absoluta de líder y de gobierno en Nicaragua, Managua. Y es que precisamente su líder, Daniel Ortega, se vio por última vez en un acto público el pasado 12 de marzo, cuando hizo parte de una conferencia virtual del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Y es que después de pasar un mes de este evento, la prensa nicaragüense y los partidos de la oposición y la ciudadanía en general se preguntan dónde está el presidente Ortega y por qué no da la cara para liderar la lucha contra la pandemia del coronavirus. Eso sí, el diario La Prensa, uno de los principales medios de este país, dice que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, llevan un mes confinados en su casa en El Carmen, en Managua. Pero nadie más ha contrastado esta noticia. Y es que la ausencia de Ortega suscita en los últimos días todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud. Recordemos que tiene 74 años y al día de hoy no se ha pronunciado en absoluto para ningún dato de la situación sanitaria del COVID-19. Y recordemos que miles de sus simpatizantes siguen circulando y reuniéndose masivamente. Inclusive, una de las actividades promovidas por el gobierno fue el Summer Music Fest 2020 en la represa del Trapiche, en las afueras de Managua, donde hubo concursos que requerían que los competidores juntaran sus cuerpos y tocaran con sus bocas un mismo objeto de manera simultánea. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esto no es un problema para la propagación del COVID-19 más rápido en Nicaragua? Tema político del día. Por supuesto, Adolfo. Evidentemente hay un problema allí fuerte, fuerte, fuerte. Pero pues todo lo que hay son especulaciones, Adolfo. Realmente no se sabe qué sucedió con el presidente y se especula mucho. Incluso recientemente hubo un incidente con uno de los aviones que usa el presidente y se especulaba, Adolfo, que posiblemente él iba a bordo de este avión. Pero bueno, como le digo, son especulaciones porque realmente pues no ha vuelto a salir al público ante nada, ni siquiera para decretar medidas en esta época de cuarentena. Por ahí también estaba leyendo, Adolfo, que si pasaban más de 15 días y el presidente no ejercía, no se le veía en actividad, el Congreso podía desestimar su cargo por abandono del puesto de trabajo. Digamos que eso es algo de lo que está allí evidentemente claro que en este tema, Adolfo. Bueno, avanzamos con la información más importante. En breve estaremos también con más temas políticos, por supuesto, y sobre todo la actividad deportiva de España y del mundo. Adolfo, los valencianos mayores de 65 años recibirán gratis servicio de mascarillas y precios rebajados en productos farmacéuticos. Escuchemos la información que nos presentan los colegas de la agencia EFE. Por eso es fundamental el canal de las farmacias. Y en ese sentido hemos llegado a un acuerdo de que desde el punto de vista de la distribución se irá primero a facilitar a todas las personas de riesgo la gratuidad a través del SIP de un servicio de mascarillas. Y por otra parte, contribuiremos con los colegios de farmacéuticos para conseguir el máximo posible de suministros, tanto ayudándoles en el ámbito local como también desde la exportación, de la importación. Por tanto, queremos que todas las personas puedan tener acceso, y acceso además, y lo hemos acordado, a un precio razonable, a un precio que no sea exorbitado y a un precio que no excluya a nadie de la capacidad de poder adquirirlos. En estos momentos tenemos que decir que ya hemos importado 12 millones de mascarillas, y de lo que se trata es de garantizar el suministro. Vamos a continuar, por tanto, con esta ruta de la seda, que ha seguido siendo un canal fiable. También, en este sentido, vamos a ayudar ahora a la posibilidad de que los farmacéuticos también puedan participar de este nuevo suministro que nos ha llegado. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 40 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. El Estados Unidos anuncia la suspensión de su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos que la semana pasada Donald Trump estaba criticando el manejo que le dio la OMS a el tema de la pandemia con el COVID-19, y ahora pues Estados Unidos, sabemos, Adolfo, que es uno de los mayores aportantes de la Organización Mundial de la Salud, y ahora anuncia la suspensión de su financiamiento. También en recientes días había anunciado la reducción de sus presupuestos en otras organizaciones que ayudan en el mundo. Vamos con la información que nos presentan los colegas de la agencia EFE. And the Vice President of the United States. Estados Unidos, principal soporte de la Organización Mundial de la Salud, anunció el martes que suspenderá su contribución. The WHO done its job. Si la OMS hubiera hecho su trabajo para que expertos médicos ingresen a China para evaluar objetivamente la situación en el terreno y denunciar la falta de transparencia de China, el brote podría haberse contenido en su origen con muy poca muerte, y ciertamente muy poca muerte en comparación. Según el mandatario, la organización dependiente de la ONU, con sede en Ginebra, está sesgada hacia China y coludió para evitar que el principal rival económico de Estados Unidos tuviera que ser abierto sobre la crisis sanitaria que se estaba desarrollando en su territorio. Estados Unidos aporta más de 400 millones de dólares anuales a la OMS. Con el estallido de la pandemia de COVID-19, tenemos profundas preocupaciones sobre si la generosidad de Estados Unidos ha sido utilizada de la mejor manera posible. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reaccionó diciendo que no es el momento de reducir el financiamiento de la OMS y que habrá tiempo después para estudiar cómo reaccionaron todos aquellos implicados en la crisis. Estados Unidos es el territorio más golpeado por el coronavirus, con 25.700 muertes y más de 600.000 casos registrados. El martes, el país superó otro récord con más de 2.200 fallecimientos en las últimas 24 horas, el peor balance diario mundial. 4 meses después de la aparición del virus en China, la pandemia deja 125.000 muertos y casi 2 millones de infectados en el mundo. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 43 minutos, y vamos con una efemérides musical, algo que sucedió en un día como hoy, pero de un año diferente. Vamos a estar recordando a este artista. Nació en Puerto Rico, hoy cumple 42 años. Nació un 15 de abril de 1900, 1978, conocido artísticamente como Luis Fonsi, cantante, compositor y actor puertorriqueño, también conocido inicialmente en la balada romántica, pero en el 2017, debido a su incursión en el género del reggaetón con su tema Despacito, canción que grabó junto a su compatriota Daddy Yankee, se convirtió en un éxito en redes sociales y en las radios del mundo, incluso en radios que no son de formato latino. En radios de todo el mundo sonó este gran éxito y que lo llevó a darse a conocer en todo el planeta. Es el hijo mayor de Alfonso Rodríguez y Delia López Cepero. Tiene dos hermanos menores, Jan Rodríguez y Tatiana Rodríguez. El pequeño Fonsi ya daba señas de que la música iba a guiar su vida. Con 3 años imitaba estrellas del popular grupo Menudo y a su corta edad ingresó en el coro de niños de San Juan. En 1989 se mudó con toda su familia desde Puerto Rico a Orlando, Florida, y cuando tenía 10 años de edad y no sabía ninguna palabra en inglés, se resistió a la mudanza. Según él mismo, su padre le dijo que iba a vivir en la misma ciudad que Mickey Mouse, y eso fue el punto para convencerlo de irse a vivir a Miami. La música es una pieza vital en su vida y consiguió una beca en el Florida State University School of Music para realizar estudios musicales y prepararse a conciencia por lo que estudió: teoría, solfeo, apreciación musical, canto y composición. Bueno, vamos a recordar este éxito de Luis Fonsi, que se le conoció en el mundo de la música pop por la balada No me doy por vencido, que quizás es una de las más conocidas, más relevantes de él. Y bueno, lo vamos a recordar con esta canción que lo hace acompañado de Demi Lovato. Esto se titula Échame la culpa, otro de los grandes éxitos de Luis Fonsi en el mundo. Y lo recordamos hoy en este efemérides musical en su 42º aniversario. Feliz cumpleaños, Luis Fonsi. Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa, Demi? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay, I don't really En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 49 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Escuchábamos a Luis Fonsi, que lo recordábamos con este gran éxito acompañado de Emilio Botta. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y vamos a meternos con algo del mundo deportivo que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Nota deportiva con Adolfo del tema de la FIFA. Adolfo, ¿qué sucede con la FIFA por estos días y qué es noticia con ellos? Y en la nota deportiva del día tenemos la decisión que ha tomado la FIFA de estudiar una opción de arrancar las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 en el 2021 para preservar la idea de que la salud es lo primero. Y es que la Junta de la FIFA se ha dado cuenta que la pandemia del nuevo coronavirus acecha al mundo y que cada vez se hace más complicado su control, y si se piensa con terminar las competencias de este año, los partidos de la eliminatoria no tendrían fecha estable. Por eso han decidido dar una opción y suspender todos los partidos de la eliminatoria de este 2020 debido a estas restricciones de viajes generadas por el COVID-19, y de igual manera analizar que la prioridad la tienen los torneos que están inconclusos, que tienen como meta reanudarse y terminarse este año 2020. Por lo tanto, consideran que la opción más adecuada es que las eliminatorias al Mundial del 2021 sean en ese año y que de lo posible no se realice absolutamente ninguna en el 2020. Nota deportiva del día. Bien, Adolfo. Bueno, estaremos pendientes entonces de que se adecúen las nuevas fechas. También en tema de fútbol, Adolfo, la Bundesliga también genera noticia. Adolfo, ¿cómo es el tema? Y en la nota curiosa deportiva del día tenemos el experimento que quiere hacer la Bundesliga para reanudar las actividades futbolísticas y nuevamente encaminarse con la liga alemana. Y es que ante este panorama del coronavirus, hay un país que ya parece haber avanzado en el regreso a las competencias, y este es Alemania precisamente. Y la Bundesliga ya tiene un plan para volver, pero este, por supuesto, depende de la evolución de la pandemia del COVID-19 en su país. Y esa idea de funcionar sería el modelo que seguirían posiblemente el resto de Europa. Y es que ya varios clubes alemanes regresaron a las prácticas. Uno de los primeros en hacerlo fue el Leipzig el 23 de marzo, pero aún en fase experimental, tratando de mantener el distanciamiento social y con grupos de trabajo que no pueden ser más de 5 jugadores, con una distancia de 1.5 metros entre uno y sin ningún contacto físico. El español Dani Olmo, integrante de Leipzig, explicó así el plan de su club al diario El Español El País. Unos iban por la mañana y otros por la tarde, pero nunca se juntaron más de 2 o 3 jugadores al mismo tiempo, y cada uno contó con su preparador físico individual. Tenemos un plan individual de carreras para trabajar la resistencia, porque cuando se reanude todo, el equipo que mejor esté físicamente puede marcar la diferencia en Europa. Nota curiosa deportiva del día. Y esa es la controversia y el debate, Adolfo. ¿Cómo van a regresar los jugadores después de esta cuarentena? También usted me tiene noticia de Neymar, también en el mundo del fútbol, en el mundo deportivo. Adolfo, buenas tardes. Y en la nota deportiva insólita del día tenemos el caso de la familia Neymar. Y es que precisamente él y su familia siempre serán noticia con lo que se diga. Y en este caso, hablamos de su madre, Nadine González, madre de Neymar, y quien ya hizo oficial en su cuenta de Instagram que el amor volvió a llegar a su vida. Y con una imagen muy romántica, anunció a su nuevo novio para todos sus seguidores. Y se trata de Thiago Ramos, un joven de 22 años que probó suerte como futbolista en el Ferroviario Atlético Club, equipo por el cual pasó sin mayor suerte. Además, triunfa en la red social TikTok, donde es prácticamente una celebridad. y pertenece al equipo eSports 4K Easy Game, siendo un aficionado a los videojuegos. Y es que tiene únicamente 22 años, es decir, la diferencia con la madre de Neymar es de 31 años. Y en la nota insólita deportiva del día nos preguntamos, ¿tendrá padre menor de 6 años con respecto a la edad de Neymar próximamente? Adolfo, de por Dios. Bueno, avanzamos aquí en esta hora del regreso con la información. Adolfo, más adelante seguimos con más deportes. Voy a avanzar también con el mundo del entretenimiento. Y esta es un resumen que nos presentan los colegas de La Voz de América en el mundo de la música, el cine, el arte y el entretenimiento, para que actualicemos un poco de información. Y bueno, y vamos aprendiendo y por supuesto enterándonos de lo que sucede en este mundo del entretenimiento. Alejandro Escalona, Voz de América. La temporada de estrenos cinematográficos de verano debía comenzar el 1 de mayo. Los operadores de salas de teatro y cine, que se vieron obligados a cerrar sus puertas en marzo debido a la propagación del coronavirus, tienen el propósito de reiniciar operaciones para fines de julio o principios de agosto. Para los meses previos de mayo, junio, julio, los cines estarían considerando un periodo de transición en el cual los cines pueden abrir sus puertas en ciertas partes de Estados Unidos en las que el virus esté disminuyendo o retrocediendo. Patrick Corcoran, portavoz de la Asociación Nacional de Propietarios de Salas de Cine, agregó que en ese periodo de transición podría comenzar a mediados de junio, pero que eso va a depender de las recomendaciones y lineamientos de las autoridades sanitarias. Los estudios de Hollywood ven como complicado estrenar películas de alto presupuesto como Wonder Woman 1984 o Mulan si esos estrenos no se dan a escala nacional y si el público en términos generales teme o no se siente lo suficientemente cómodo como para ir al cine por temor a contagiarse o enfermarse. Paramount estrenará, esto es tentativamente, SpongeBob el 31 de julio y el muy anticipado Top Gun Maverick verá la luz en el mes de diciembre. James Bond también será a finales de año junto a West Side Story de Steven Spielberg. La agencia de noticias Reuters informa desde París que el Festival de Cine de Cannes no se realizará este año, citamos, en su forma original, esto debido al coronavirus, anunciaron sus organizadores el martes. Una muy breve y vaga declaración agrega que el festival ocurrirá de alguna manera, sin dar más detalles. El Festival de Cannes iba a realizarse del 12 al 23 de mayo. La agrupación Radiohead anunció que en su canal de YouTube transmitirá sus conciertos de manera gratuita hasta que finalice la pandemia de coronavirus. La banda dio a conocer que cada semana colocará en YouTube un nuevo concierto hasta que se normalice la situación o se levanten las restricciones o hasta que se les termine el catálogo de conciertos a presentar. Todo por el momento, desde los estudios de La Voz de América, cerca de Washington, Alejandro Escalona. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Gracias a Alejandro Escalona por actualizarnos con la información más importante del mundo del entretenimiento. Y Adolfo, le cuento, Estambul no se olvida de sus gatitos durante la cuarentena. Al igual que otras 31 ciudades en Turquía, Estambul se encuentra bajo cuarentena obligatoria, pero eso no significa que sus ciudadanos más famosos pasen hambre. Y es que Estambul, le cuento a Adolfo, es famosa por albergar a miles de gatos callejeros y ahora con la cuarentena obligatoria no hay quien los alimente. Habitualmente, Adolfo, cuando uno circula por algunas calles, algunos puentes, siempre hay recipientes con algo de comida para los gatitos. Y ahora las autoridades han salido a darles croquetas para tener muy bien cuidados a los ciudadanos más famosos de Turquía, los gatitos. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con la segunda hora de La Hora del Regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hombre, Adolfo, un tema bien curioso y controversial, pues lo del padre, el nuevo padre de Neymar, que está pues ahí en ese rango de edad que es muy diferente pues al de la mamá. A propósito, Adolfo, de fútbol, hoy Pelé celebra 108 años de su amado Santos de Brasil. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE. El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del fútbol, conmemoró los 108 años del Santos, el club donde alcanzó fama mundial y el que, según él, más promovió a Brasil en todo el mundo. Me honra mucho haber sido uno de los vencedores del Santos, porque el Santos fue el equipo que más promovió a nuestro país, más promovió a Brasil en todo el mundo. En el día en el que el club brasileño celebra su aniversario, el triple campeón del mundo envió un mensaje de felicitación al equipo de su vida y del que siente orgullo de haber formado parte. Y hoy agradezco a Dios el poder estar aquí, para agradecer a todos aquellos que nos apoyaron en el campo y a todos aquellos que hasta hoy todavía aman al Santos. El Santos Fútbol Club es el mayor promotor de nuestro país, Brasil. ¡Viva Santos Fútbol Club! El video de El Rey Pelé fue divulgado en las redes sociales de la escuadra albinegra. El Santos nació el 14 de abril de 1912 en la ciudad homónima localizada en el litoral del estado de Sao Paulo, el más poblado e industrializado de Brasil. El club que llevó al estrellato a Pelé es considerado uno de los más tradicionales del mundo y de los pocos que nunca ha descendido a la segunda división del campeonato brasileño. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 5 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. En breve voy a estar actualizando la voz de los Estados Unidos de América y su avance informativo. Más adelante también estaremos con el Deportivo Internacional y las notas deportivas que nos presenta Adolfo Jiménez del Río. Bebés protegidos. Información con los colegas de la agencia EFE. En época de cuarentena, en época del COVID-19. Vamos con la información. Este pequeño bebé llegó al mundo en un momento en que la mitad de la población mundial se encuentra en algún tipo de confinamiento. En el futuro, probablemente será parte del grupo conocido como la generación de la pandemia de nuevo coronavirus. Por eso, todo cuidado es poco. En Tailandia, un hospital de Bangkok ideó una forma de prevenir un posible contagio. Fabricó diminutos protectores faciales en plástico para proteger a los más pequeños, que no pueden usar mascarillas. Tailandia ha registrado unos 2.600 casos y unas 40 muertes por coronavirus. Con estos protectores, en el hospital apuestan a que los recién nacidos no tengan contacto con el virus en su primer viaje a casa. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 7 minutos. Vamos con información más importante de España y del mundo. Marlaska, se aplicará la norma si Rajoy se saltó. Información con los colegas de la agencia EFE sobre Mariano Rajoy, más exactamente. La supuesta vulneración de la obligación de permanecer en el domicilio del confinamiento del expresidente Rajoy, pues están realizando las investigaciones oportunas para comprobar ese extremo. Pero evidentemente, como he dicho anteriormente, en un Estado de Derecho el principio de legalidad es el elemento y el pilar base, con lo cual la norma se aplicará en los términos que deba aplicarse caso de acreditarse o adverarse los extremos que sirven de sustento a la norma. El nombre no determina una aplicación u otra de la misma. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Del regreso, 6 de la tarde, 9 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Caen a la mitad los nuevos contagios en China. Información con los colegas de Agencia EFE. Caen a la mitad los nuevos contagios de coronavirus en China, la mayoría de ellos casos importados. Así lo informó la Comisión Nacional de Sanidad de China este miércoles, que detectó 46 nuevos positivos de coronavirus SARS-CoV-2, de los que 36 fueron viajeros procedentes del extranjero. Los casos importados son una de las grandes preocupaciones chinas del momento y una fuente de infecciones que hasta la fecha Pekín no ha logrado frenar. Además, solo se ha registrado una nueva muerte por la resultante neumonía COVID-19 en todo el país. En total, 1.137 casos se encuentran activos, de ellos 113 en estado grave. Desde el inicio de la pandemia, China ha diagnosticado a más de 82.000 personas, entre los que han fallecido 3.342. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regresa. 6 de la tarde, 10 minutos, avanzamos con la información. El hambre, un temor que aumenta en Honduras por el COVID-19. Información con la agencia EFE. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Avanzamos con la información. Multas de casi 200 euros en Singapur por no llevar medidas sanitarias. Información con la agencia EFE. 200 euros será lo que tendrán que pagar de multa aquellas personas que no lleven mascarilla en las calles de Singapur. Las autoridades han impuesto a partir de este miércoles multas de $300 singapureses, el equivalente a 193 euros, a todas aquellas personas que no portan los tapabocas durante el periodo de emergencia por la pandemia del coronavirus. Singapur, citado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los países que mejor había contenido la expansión de la COVID-19, anunció medidas más duras ante el aumento de enfermos y estas se extenderán al menos hasta el 4 de mayo. Desde el principio de la crisis, las autoridades han repartido entre la población millones de mascarillas, incluso fueron enviadas a los hogares a través del servicio de correos. La ciudad-estado, que impuso desde el día 8 el cierre de negocios no esenciales, sufre un repunte de casos detectados del nuevo coronavirus, con hasta la fecha 3.252 infectados, incluidos 10 decesos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón, Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam, en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio, 91.9 Madrid y CautivaRadio.com. Hora del regreso, 6 de la tarde, 13 minutos. En breve estaré actualizando la información que nos presentan los colegas de La Voz de Estados Unidos de América para un día como hoy, para un 15 de abril del año 2020. Estaremos en breve actualizando esa información. También más adelante estaré conectando con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a estar actualizando la información del mundo deportivo, de lo que sucede y de lo que es noticia en estos días, en estas semanas de cuarentena, y de lo que sucede con los diferentes actividades deportivas. También más adelante estaremos con el resumen deportivo internacional de La Voz de Estados Unidos de América. Estados Unidos, 25.000 muertos en un día, y el abastecimiento de carne en época de coronavirus. Información con los colegas de Agencia EFE. Estados Unidos alcanzó este martes los 25.239 muertos por COVID-19, casi la mitad solo en Nueva York. Un nuevo coronavirus que ha contagiado casi 600.000 personas en el país, según la Universidad Johns Hopkins, y que se ha colado también en las empresas de servicios esenciales. Entre ellas han clausurado al menos 12 compañías cárnicas. Es por eso que se han disparado las alarmas por el peligro de una interrupción de la cadena del suministro de carne. Una de las últimas en echar el candado ha sido la empresa Smithfield, ubicada en Dakota del Sur y responsable de elaborar el 5% de los productos de cerdo que se consumen en todo el país. Al mismo tiempo, parece desatarse una nueva crisis política estadounidense. El presidente Donald Trump se ha ensalzado en una polémica con varios demócratas sobre quién tiene las competencias de dirigir el regreso de la actividad económica. Todo después de que este mes varios gobernadores del Partido Demócrata anunciaran que colaborarán para elaborar un plan conjunto con el objetivo de retomar la actividad económica de manera gradual. Anthony Roldán. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. A propósito de esto, pues Donald Trump quiere decidir cuándo terminar el confinamiento. Él se ha autoproclamado como el único responsable de cuándo reactivar o de retomar actividades. Información con los colegas de Agencia EFE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca reactivar a su país de manera rápida, pero también parece dispuesto a enfrentarse a los gobernadores a riesgo de crear confusión entre los ciudadanos. Tras las primeras señales positivas en torno a la COVID-19, vinculadas a la estabilización del ritmo de contagios, el debate se centra en cómo volver a la normalidad sin reactivar la pandemia. El mandatario busca tomar las decisiones de levantar las medidas de confinamiento desde la Casa Blanca, pero el sistema federal estadounidense da a los gobernadores ese poder. Tendremos una conferencia de prensa en breve. Vamos a anunciar a las personas con las que hablaremos y voy a tomar una decisión con rapidez. Y se está haciendo en conjunto con los gobernadores. Tenemos un gran apoyo de los gobernadores. Y lo que hago se hará junto con los gobernadores, pero lo haremos en breve. Trump también recibió en la Casa Blanca a pacientes recuperados de COVID-19. Perdí a varios miembros de la familia por COVID-19 en un solo hogar. Mi prima Cheryl Fowler estaba en cuidado intensivo, perdió a su esposo, fue rechazado de numerosos hospitales, al igual que ella 4 veces y en 6 horas perdió a su suegro, que fue rechazado en numerosas ocasiones. Desde hace días, en las dos costas de Estados Unidos, los gobernadores mantienen reuniones para coordinar sus respuestas. La mayoría advierte una realidad dura de aceptar. El nuevo coronavirus no habrá desaparecido al finalizar el confinamiento. Una gran parte de la población lo habrá evitado, pero seguirá siendo susceptible a infectarse mientras no haya una vacuna. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a actualizar la información de lo que sucede al otro lado del charco. Voy a conectar ya mismo con Washington, con la voz de los Estados Unidos de América, para que escuchemos el avance informativo, el resumen de las noticias más importantes desde Washington con Henry Llanos. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Autoridades estatales y locales se han estado organizando para la toma de decisiones sobre cuál es el momento indicado para suprimir las restricciones contra el coronavirus. El martes el presidente Donald Trump volvió a recalcar que trabajará con los gobernadores para que ellos decidan cuándo y cómo salir paulatinamente del confinamiento. El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que su estado y los vecinos Washington y Oregon han formado una alianza para analizar en conjunto la forma y el momento indicado para suprimir las restricciones y empezar la reactivación de sus economías. Entre tanto, el presidente Donald Trump anunció el martes en la Casa Blanca la decisión del gobierno de retirar el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Nos informa Tony Cano. El presidente Donald Trump anunció este martes la suspensión del aporte económico de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, OMS. Today I'm instructing my administration to halt. Hoy he dado instrucciones a mi administración para que congele los fondos para la OMS. Nos falló y suspendemos su financiación mientras se lleva a cabo una revisión de su papel y su grave mala gestión frente a la propagación del coronavirus. Se centró mucho en China y le hicimos un llamado a que fuera transparente, señaló el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de la Voz de América. Hacer frente al coronavirus con graves fallas en el suministro de agua potable es uno de los mayores retos de los ciudadanos en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Luchar contra la COVID-19 en el mundo no ha sido tarea fácil, pero para un ciudadano en Venezuela las complicaciones son aún mayores. Vicky es empleada doméstica. Actualmente no está trabajando, pero sus empleadores le están pagando el sueldo para ayudarla. A su casa en una zona popular de Caracas el agua llega cada 8 días. Asegura que le preocupa mucho que en su comunidad no pueda cumplirse la principal medida de prevención del coronavirus, lavarse las manos. Bastante preocupante todo esto porque en realidad es falta del agua y todas esas cosas para mantener el aseo, higiene de las personas, de verdad es muy complicado por el agua. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La policía alemana detuvo a 4 supuestos miembros del grupo extremista Estado Islámico acusados de planear un ataque a instalaciones militares estadounidenses, según dijeron las autoridades alemanas. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 22 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Y bueno, vamos a recordar algo de música. Avancemos con la música aquí en esta hora del regreso. Y les voy a traer este recuerdo musical en el día de hoy. Vamos con música muy especial que tenemos aquí en la hora del regreso. Y algo así como lo que les voy a presentar es lo que escuchamos normalmente a partir de las 8 de la noche en la franja musical que hemos denominado Atmósfera Cantiva, música suave para terminar muy bien el día. Y vamos a recordar a los Pet Shop Boys con esta canción, West End Girls, aquí en la hora del regreso. We'll be right back. kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. En breve, Adolfo Jiménez del Río, estaremos actualizando la información deportiva, los fallecidos por el COVID-19 y lo que sucede en los hospitales británicos. Información con los colegas de Agencia EFE. En Reino Unido ya han fallecido 12.107 pacientes en hospitales tras dar positivo por coronavirus. Los últimos datos conocidos durante la tarde del lunes dejan un repunte de 778 fallecidos, una cifra que se acerca al récord alcanzado el pasado viernes, cuando murieron 780 personas. En cuanto a las pruebas para diagnosticar la enfermedad, esta mañana se habían realizado casi 302.600, de las que casi 94.000 dieron positivo. Estas cifras se han conocido después de que la Oficina Nacional de Estadística divulgara nuevos datos revelando el impacto mortal del virus en las residencias de ancianos británicas. Hasta ahora estos números no estaban incluidos en el recuento oficial del gobierno. Según estas estadísticas, un 90,2% de las muertes por coronavirus registradas hasta el 3 de abril en Inglaterra y Gales ocurrieron en hospitales. Por su parte, el organismo británico indica que durante los 7 días anteriores en estos lugares fallecieron 16.387 personas, de las que 3.475 fueron atribuidas al COVID-19. Durante la jornada de este martes, la Asociación de Doctores de Reino Unido se ha sumado a las quejas del sector sanitario. Denuncian la falta de equipamiento de protección en los hospitales y centros médicos, como batas, gafas, mascarillas y guantes. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 29 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Austria inicia una nueva normalidad. Y esta es la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE. Tanta libertad como sea posible, tantas restricciones como sean necesarias. Bajo este lema ha comenzado este martes lo que el gobierno austriaco define como el primer paso hacia una nueva normalidad, con la apertura de miles de tiendas gracias a la buena marcha del número de contagiados y recuperados del coronavirus. A partir de este martes pueden abrir las tiendas de menos de 400 metros cuadrados y todos los comercios dedicados a bricolaje y jardinería. También pueden funcionar talleres y túneles de lavado, pero no peluquerías o gimnasios, ni establecimientos de hostelería. Y es que desde el 16 de marzo solo abrían los comercios que ofrecen productos de primera necesidad. El canciller austriaco Sebastian Kurz advirtió de que si los datos evolucionan en la dirección equivocada, echarán el freno de emergencia. Por su parte, el ministro de Sanidad indicó que espera un cierto aumento de las infecciones tras la reapertura, pero confió en que las medidas de distanciamiento y el uso de mascarillas permita mantener al virus bajo control. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Avanzamos, 6 de la tarde, 31 minutos. Israel impone nuevo toque de queda contra el COVID-19. Información con los colegas de Agencia EFE. El gobierno de Israel anunció este martes un nuevo toque de queda durante las fiestas judías de esta semana, evitando así las concentraciones de personas y los viajes para frenar la expansión del coronavirus. El gabinete de ministros israelí aprobó nuevas regulaciones de emergencia y limitaciones de movimiento en las zonas de mayoría judía, antes de la última fiesta de Pascua, además de ampliar las ordenanzas laborales aprobadas la semana pasada. Desde las 5 de la tarde de este martes y hasta las 5 de la mañana del miércoles, estará prohibido salir de la vivienda, excepto periodos de tiempo corto y una distancia no mayor a 100 metros, cuando la salida esté justificada. Además, nadie podrá salir de sus comunidades excepto para comprar comida, medicamentos o productos esenciales que no se vendan en las mismas, en cuyo caso podrán ir a la más cercana. Desde la tarde de mañana y hasta la madrugada, dejarán de operar también las tiendas de alimentación, excepto los supermercados, que no podrán tener abierta su sección de panadería, pero seguirán funcionando los envíos de comida a domicilio. Mientras tanto, el transporte público se mantendrá suspendido hasta la mañana del jueves, y las restricciones laborales proseguirán hasta la mañana del próximo domingo, día laborable en Israel. En el marco del confinamiento, miembros del ejército israelí distribuyeron comida en barrios de judíos ultraortodoxos en Jerusalén para la celebración de la fiesta de Pascua. Por el momento, Israel ha registrado 118 fallecidos y cerca de 12.000 contagios. Sin embargo, el parón social y económico ha provocado un gran aumento del desempleo y se espera un fuerte golpe a la economía de Israel. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 32 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Voy a conectar ahora mismo con Adolfo Jiménez del Río para que actualicemos información deportiva. Nota ciclística del día. Adolfo, ¿cómo es el tema? Y en la nota ciclística del día tenemos la reprogramación del Tour de Francia. Y es que según el periódico Le Dauphin, se ha reprogramado la competencia de este año entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, tras la crisis de salud por el nuevo coronavirus. Y la competencia, que debía realizarse entre el 27 de junio y el 19 de julio, tomó ya la decisión el gobierno de Francia para darle traste a esa fecha y que debía reprogramarse para la nueva fecha. Y la empresa organizadora del Tour de Francia, ASO, ya venía planeando la opción de cambiar esta fecha de arranque de la competencia, por lo que la entrega al Le Dauphin está dentro de los límites. Y el temor es que los infectados y las muertes por el COVID-19 no paren en ese país, en Francia. en Europa y en el mundo, por lo que el Tour y ninguna competencia de ciclismo tiene la garantía de que se realizará. ¿Se podrá realizar realmente el Tour de Francia este año? Nota ciclística del día. Gracias, Adolfo. Pues no lo sabemos, todo depende de cómo evolucionemos en términos de la salud, por supuesto, y en términos de cifras, Adolfo, no sabemos. También se habla que pues reprogramado el Tour de Francia, automáticamente se reprogramé la Vuelta a España y el Giro de Italia. Aún no sabemos cómo va a quedar el tema, pero bueno, esperemos que todo salga como ellos prevén y que para julio y agosto se empiecen ya a retomar ciertas actividades con medidas de bioprotección. Avanzamos con la información, Adolfo. La Liga Española y cómo son, Adolfo, los presupuestos de los diferentes equipos. Venga, cuéntenos el cuento, Adolfo, usted que maneja el tema. Y en plena crisis del coronavirus, podemos ver que la Liga Española tiene interesantes datos, como lo son sus presupuestos. Y es que los dos grandes clubes de la Liga Española, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, superan los 650 millones de euros de presupuesto para su plantilla. Y ya un poco más alejado se encuentra el Atlético de Madrid, con 345 millones de euros. Y de ahí para abajo, ya los clubes se van alejando muchísimo de esas cantidades de dinero y los esfuerzos que ya tienen que hacer en plantilla son inmensos. Y entre ellos encontramos precisamente al Real Valladolid, lo mismo que al Mallorca, que con modestos presupuestos que no superan los 35 millones, tratan de enfrentarse a estos grandes monstruos del presupuesto más grande del fútbol español y que podríamos incluirlos dentro del fútbol europeo y mundial, el Barcelona y el Real Madrid. Y esto provoca que en España los partidos de clubes grandes contra los modestos sean verdaderas batallas de David contra Goliat, presupuestos más altos y más bajos de primera división. Y repetimos, por encima de todos, el Barça y el Madrid. En el medio, el Atlético de Madrid, y de ahí para abajo encontramos unos totalmente alejados de esta realidad presupuestaria. Datos interesantes en plena pandemia del coronavirus de la Liga Española. Y ahora la nota para los niños en el regreso a casa. Y es que tras verse obligada a posponer varios estrenos debido a la crisis del coronavirus y del cierre de salas, la distribuidora Disney ya tiene un nuevo calendario para España que arranca el 24 de julio con Mulan. Esta nueva versión del clásico de animación con actores y escenarios reales, dirigida por la cineasta Nikki Caro, tenía que haberse estrenado el pasado 27 de marzo. Pero tendremos, a partir del 24 de julio, un estreno para los niños al fin con Mulan. Es la nota para los niños en el regreso a casa. Bien, Adolfo. Bueno, gracias, Adolfo, por actualizarnos también en el mundo del entretenimiento. Seguimos, venga, Adolfo, con el tema deportivo y la puja que hay de las diferentes plataformas de medios por el fútbol en España. Estamos hablando de la plataforma Movistar, que es la que actualmente tiene todos los derechos de la Liga, y la nueva plataforma deportiva DAZN. Información, Adolfo, ¿cómo es el tema? Una cata, bueno, de Nicky, vinos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Las bodegas. Y bueno, Nicky, ¿cómo te parece la puja por luchar para tratar de transmitir los partidos de fútbol, especialmente la Champions, la Liga y otros torneos de carácter internacional futbolístico entre el Movistar, el Dance y otras OTT? Y es que la Movistar parece que ha dado la puntada final para quedarse con todos estos campeonatos de fútbol, especialmente la Champions, y ha desplazado a Dance, dejándola prácticamente sin nada. Pero es cierto que Dance no sabía lo que iba a pasar con esta pandemia del coronavirus y quizá lo cogieron con el pie que no era. quedaron fuera de base y precisamente esto le ha dado la opción a que el Movistar coja los derechos hasta el 2024, dejando así sin ninguna opción al resto de programadoras que tenían en las miras partidos tan claves como la Europa League y el mismo Champions. Y ni siquiera la Liga Española ha podido entrar en los intereses de Dance. Y Movistar repite con la Champions ya no solamente este año, el próximo año, sino se va hasta el 2024. ¿Cómo te parece, Nicky? Pues, hombre, interesante que a los colegas de DAZN, que es la nueva plataforma deportiva, pues les dieran un poquitico, Adolfo, un poquito, de pronto algún torneo, ahora que de pronto está muy de moda el tema, por ejemplo, Adolfo, del fútbol femenino, por ejemplo, y que muy pocos están apoyando y que DAZN se ha dado a la tarea de transmitir eventos deportivos, pues pueda ser una posibilidad. DAZN, Adolfo, aprendas el nombre, DAZN. Muy buena plataforma, Adolfo, a propósito. Bueno, avanzamos con la información, Adolfo, del mundo de los deportes. Y usted me tiene algo de lo que sucede en esta nota deportiva adicional, Adolfo, del mundo de la Fórmula 1. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Y bueno, Nicky, es cierto que tenemos muchas notas deportivas, como la insólita, la curiosa, una nota corriente, las notas normales. Pero aquí tendríamos una nota muy especial porque estamos hablando del futuro y de la vida deportiva en la Fórmula 1 de Fernando Alonso. Y es que podríamos decir que está prácticamente ya vetado por Maranello y no tendría opciones de regresar a correr con la Ferrari. Y esto quizá lo afectaría totalmente porque la gran ilusión de Fernando Alonso es regresar a la Ferrari y ganar el tan ansiado título mundial. Un título que se le ha esquivado en dos ocasiones en las que ha tenido a las puertas para ser campeón y ha tenido que aceptar y quedarse con el subcampeonato. Recordémoslo, en el año 2010 y en el 2012 y precisamente al frente del mismo contendor, Sebastián Vettel. ¿Será que Fernando Alonso tomará nuevamente la iniciativa o este veto que le ha puesto Maranello por no haber logrado el título lo deja por fuera de la Fórmula 1 definitivamente? Pues eso es lo que se especula, Adolfo. Bueno, a propósito de deportes, vamos al resumen. Vamos con el resumen deportivo internacional que nos presentan los colegas de La Voz de América y seguimos con la hora del regreso. Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Jacqueline Cruz Towns, la madre del pívot de los Timberwolves de Minnesota, Karl Anthony Towns, falleció el lunes por complicaciones relacionadas al COVID-19 después de más de un mes de lucha contra el virus. El equipo anunció el deceso mediante la familia Towns, quien pidió privacidad en este momento. Karl Towns, senior, padre del jugador, también estuvo hospitalizado por el virus, pero ya logró recuperarse. Originaria de República Dominicana, Cruz Towns asistía frecuentemente a los partidos de los Timberwolves desde que Karl Anthony Towns debutó en NBA en 2015. Jackie significaba muchas cosas para tantas personas. Esposa, madre, hija, nieta, hermana, tía y amiga, señalaba el comunicado de la familia Towns. Era una increíble fuente de fortaleza. Era una persona aguerrida, cariñosa y sumamente amorosa que tuvo un impacto en todos los que conocieron su pasión. Era palpable y su energía jamás será reemplazada, dijeron. Y el astro de los Rockets de Houston, Russell Westbrook, donó 650 computadoras a niños necesitados para que puedan seguir aprendiendo mientras las escuelas permanecen cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus. La fundación ¿Por qué no? de Westbrook se asoció con CompuDub y la oficina de educación del alcalde Sylvester Turner para proporcionar las computadoras a niños de escasos recursos de toda la ciudad. CompuDub ha entregado casi 1,000 computadoras a familias de Houston desde el 18 de marzo a través de un servicio para conductores. Las familias se registran en el sitio web de la compañía y pueden obtener una computadora gratuita en caso de ser seleccionados mediante un sorteo. En el fútbol internacional, la mayoría de los juegos de selecciones nacionales de fútbol podrían no realizarse hasta el 2021 debido a las restricciones de viaje por la pandemia del coronavirus y la necesidad de darles a las competencias de clubes la oportunidad de reanudar actividades, según dijo un vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani. El canadiense que preside la CONCACAF ha encabezado un grupo de trabajo de la FIFA responsable de formular planes para lidiar con las implicaciones del cierre de actividades del deporte más popular del mundo desde el mes pasado. La FIFA ya suspendió todos los encuentros entre naciones que estaban programados de marzo a junio. Montagliani cree que podrían cancelar las fechas de encuentros de selecciones nacionales en septiembre, octubre y noviembre. Y hasta aquí Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 45 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Florida, ante el dilema de la salud o la economía. Información con los colegas de Agencia EFE. Los casos de coronavirus siguen creciendo en Florida a la par que encogen o desaparecen los ingresos de miles de familias en cuarentena y se alargan las filas en los repartos gratuitos de comida. Una de estas iniciativas tuvo lugar en Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, donde a lo largo de varias horas decenas de voluntarios con máscaras y guantes fueron introduciendo en automóviles bolsas con verduras y otros alimentos reunidos por la organización benéfica Feeding South of Florida. Esta asociación organiza a diario y en distintos puntos del sur de Florida entregas como la de Opa-locka, una ciudad con una población mayoritariamente de bajos recursos y afroamericana. La larga fila de automóviles parecía darle la razón al alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, quien defiende que es necesario poner en marcha de nuevo la actividad económica y ha anunciado dos iniciativas para hacerlo lo antes posible, pues según él ya se ve la luz al final del túnel. Sin embargo, las últimas cifras sobre el impacto del coronavirus en el estado del sol dicen lo contrario. Los casos confirmados han crecido hasta los 21.367 y las muertes han superado por primera vez la barrera psicológica de las 500 al alcanzar las 524. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. El Salvador termina estado de excepción. Vamos con la información. La información que nos presentan los colegas de la agencia EFE. El Salvador vive su primer día de cuarentena domiciliar para afrontar la COVID-19 sin el respaldo de un estado de excepción. Las zonas comerciales mantienen poca afluencia de las personas que buscan abastecerse con alimentos y las calles lucen vacías, mientras que la mayoría de los ciudadanos permanecen en sus casas. Las autoridades de seguridad mantienen los controles de tránsito en las principales calles del país para verificar que las personas que circulen lo hagan con una justificación. Solo se permite que un ciudadano por familia salga para comprar alimentos o medicamentos, y los trabajadores de negocios o empresas indispensables deben portar una carta que los respalde. La cifra de contagios del coronavirus aumentó a 149 en El Salvador, que aún registra solo 6 fallecidos a causa del virus, con 12 nuevos casos, entre ellos 10 locales. Para mantener esta cuarentena domiciliar, el Ejecutivo emitió un decreto que se basa principalmente en el Código de la Salud, en la Declaración de Emergencia Nacional y en un fallo de la Sala de lo Constitucional que señala que los ciudadanos están obligados a respetar la cuarentena. Una de las novedades del decreto es que establece el territorio de El Salvador como zona epidémica y señala que toda persona está obligada a permitir el ingreso de delegados del Ministerio de Salud, debidamente identificados, para inspeccionar el interior de casas locales, predios públicos o privados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Sí. 6:48, actualizamos la información más importante de España y del mundo en esta hora del regreso por Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Militar de 99 años se cura del COVID-19 en Brasil. Información con los colegas de Agencia EFE. Vencer al coronavirus a los 99 años. Hermando Piveta, un militar brasileño que se recuperó de la COVID-19, recibió el alta médica el martes en un hospital de Brasilia, donde permaneció internado por 8 días. Para mí fue una lucha tremenda. Para mí fue una lucha tremenda, más que la guerra. En la guerra vives o mueres. Mata o vive. Aquí, você tem que lutar. Aquí tienes que luchar para poder vivir y salir de esta lucha vencedor. Luta vencedor. Piveta fue uno de los integrantes del 4 Regimiento de Artillería Montada de Brasil que participó de ejercicios bélicos en Senegal durante la Segunda Guerra Mundial. El militar es parte del grupo de mayores de 65 años, que según la Organización Mundial de la Salud, desarrolla casos graves del nuevo coronavirus con más frecuencia, al igual que los que padecen afecciones médicas preexistentes. Con más de 1.500 muertos y una cifra superior a los 25.000 contagiados, Brasil es el país de América Latina más afectado por la COVID-19. El Ministerio de Salud prevé que la enfermedad alcance su auge en el país entre finales de abril e inicios de mayo. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:50. Venezolanos dejan a Colombia para volver a su país en época de cuarentena. Información con los colegas de Agencia EFE. Cerca de 200 venezolanos, entre ellos 17 menores, que habían llegado a Colombia en busca de mejores oportunidades, comenzaron el camino de regreso a su país. La mayoría de ellos vivía de la informalidad y tras los aislamientos ordenados para evitar la propagación del coronavirus, vieron reducidos sus ingresos. Bueno, yo trabajaba aquí vendedor ambulante. Ya con esto de la epidemia, las ventas cayeron un 80-90%. Ya las personas no querían ni siquiera recibir por miedo a contagiarse. Ya de un 40 mil pesos que yo me hacía diario, ya me hacía 15, 11, no me hacía nada. En 10 autobuses, los migrantes cruzaron el país de oeste a este para llegar a la fronteriza ciudad de Cúcuta, en donde esperan ser recibidos por las autoridades de Venezuela con una cuarentena en pleno punto limítrofe. La operación humanitaria fue financiada por la Alcaldía de Cali y tuvo un costo aproximado de $18,000. Las autoridades de esa ciudad venían buscando la forma de dar solución a las decenas de familias que desde hace varios días se habían ubicado en un parque, muchos de ellos recién llegados de Ecuador. Colombia registra 2.979 casos confirmados de coronavirus y 127 muertes, mientras que en Venezuela, según el conteo oficial, hay 189 contagiados y 9 fallecidos. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:52. Argentina superó los 100 fallecidos por coronavirus al sumar 3 nuevas muertes y totalizar 101 víctimas fatales y 2.277 casos positivos desde la llegada de la pandemia al país suramericano. El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Acosta, precisó que el índice de letalidad del coronavirus en Argentina es de 4,4%, con una edad promedio de 70 años y con una mortalidad general de 2,2% cada millón de habitantes. En tanto, Argentina contabilizó hasta el momento 2.277 casos confirmados de COVID-19 en 21 provincias, pero poco más de la mitad de ellos están concentrados en la capital argentina y la provincia de Buenos Aires. El 36,5% de los casos son personas con antecedentes de viaje al exterior y otro 34,8% personas que tuvieron contacto estrecho con viajantes, al tiempo que el 15,6% proviene de transmisión comunitaria que ya se registra en el área metropolitana de Buenos Aires y las provincias de Chaco y Tierra del Fuego, mientras que en Córdoba, Santa Fe y Río Negro se registra transmisión por conglomerado. el presidente argentino Alberto Fernández decidió extender la cuarentena total y obligatoria que rige desde el 20 de marzo, semanas después de registrarse el primer caso en el país, hasta el 26 de abril. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Fondo Monetario Internacional. La economía mundial se contraerá un 3% en el 2020. Información con los colegas de Agencia EFE. Entonces, bajo el supuesto de que la pandemia y el confinamiento aumenten en el segundo trimestre en la mayoría de los países del mundo y luego se reduzcan en la segunda mitad del año, estamos proyectando que el crecimiento global en 2020 caiga 3%. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, catas de vino en California para lidiar una cata de vinos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Las bodegas del Valle de Napa, en California, están recurriendo a la tecnología para realizar charlas virtuales con sus clientes. La zona fue una de las primeras de Estados Unidos en declarar el confinamiento para frenar los contagios de COVID-19. Aunque las bodegas son consideradas negocios esenciales y pueden permanecer operativas, sus mayores ingresos provienen de las degustaciones y los restaurantes, que llevan semanas cerrados. Es por eso que los productores organizan catas virtuales. Creo que tengo un nuevo sentido de responsabilidad, dándome cuenta que no solo es hablar con alguien ahí fuera. Hay extraños que están en su casa con muy poca interacción social y aquí hay una oportunidad de integrarse. Algunas bodegas permiten que los clientes se unan a la cata virtual solo por curiosidad, sin costo y sin necesidad de haber comprado el vino en su tienda en línea. En otras, sí es necesario adquirir la botella para acceder a la reunión. Es increíblemente interesante y más que nada muy divertido, especialmente en estos tiempos. Es muy bueno aprender algo nuevo, también reunirse con amigos, aunque sea virtualmente, en una actividad que realmente disfrutamos y de la que queremos saber más. Varias de las bodegas ya ofrecían degustaciones virtuales pagadas para eventos. Después de esta pandemia, están considerando mantener el modelo si resulta exitoso. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 56 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Obama respalda a Joe Biden, capaz de guiar a Estados Unidos en la candidatura por la Casa Blanca. Información con los colegas de Agencia EFE. That's why I'm so proud to endorse Joe Biden. Respaldo público de Barack Obama a Joe Biden. El expresidente de Estados Unidos apoyó el martes la candidatura de su ex vicepresidente, que tratará de impedir la reelección de Donald Trump en noviembre. Joe tiene el temperamento y la experiencia para guiarnos a través de nuestros tiempos más oscuros y curarnos durante una larga recuperación. Y sé que se rodeará de buenas personas, expertos, científicos, militares que saben cómo conducir el gobierno. Y les preocupa hacer un buen trabajo en el gobierno y saben cómo trabajar con nuestros aliados. Y que siempre pondrán los intereses de los estadounidenses sobre los suyos propios. Obama sigue siendo muy popular en Estados Unidos. Su respaldo representa un gran impulso para Biden, de 77 años, en su lucha por evitar otros 4 años de Trump en la Casa Blanca. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 57 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. ¿Cuáles son los tipos de mascarilla contra el COVID-19? Información con los colegas de Agencia EFE. Los dos tipos más comunes de máscaras respiratorias son la N95 o FFP2, con protección bidireccional, que filtra el aire inhalado y exhalado por el usuario. Estas máscaras pueden filtrar al menos el 94% de partículas muy pequeñas, del tamaño de 0,3 micras, incluyendo bacterias y virus. Reducen la exposición del usuario tanto a las micropartículas como a las gotas de saliva o secreciones de las vías respiratorias superiores. Si la máscara se ajusta correctamente, la fuga alrededor de los bordes cuando el usuario respira es mínima. La Organización Mundial de la Salud recomienda su uso para los trabajadores de la salud. La otra protección es la máscara quirúrgica, cuyo uso es recomendado por las autoridades sanitarias a cualquier persona enferma. Evita que las gotas o secreciones sean expulsadas sobre otras personas sanas. Esta máscara a veces tiende a ajustarse mal, causando fugas durante la respiración. Una vez ajustada correctamente, no se debe tocar para evitar una posible contaminación accidental. Las mascarillas deben cambiarse regularmente, cada 4 o 5 horas. Luego de ser usadas, deben desecharse adecuadamente en la basura. Y los usuarios deben lavarse las manos con agua y jabón o con un gel desinfectante para manos. Anthony Roldán, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 59 minutos. Y vamos llegando así al final de esta hora del regreso. Y vamos a recordar esta canción de Nickelback, How You Remind Me, como me recuerdas, aquí en la hora del regreso. Y así vamos finalizando esta emisión. Los esperamos mañana a partir de las 17 horas con Adolfo Jiménez del Río, Juan Carlos Castillo, Anthony Roldán, Víctor Ramírez y quien les habla, Nicky Cuervo, aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Al regreso de la pausa comercial estaremos con El Atasco, con todos los chicos de Radio Diversa en la emisión en diferido de la primera hora de El Atasco, el programa del humor, del entretenimiento más importante en España y del mundo. Seguimos con Nickelback, How You Remind Me, en la hora del regreso. Bye bye, los espero mañana. Gracias por estar al otro lado del dial. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me.